Transmite desde San José, Costa Rica, Generación X Radio, donde no solo escuchas los grandes clásicos de la música, sino que los vuelves a vivir.